bien, Gustavo, primero felicitaciones por el título y después preguntarte qué sensaciones te genera esta victoria. Bueno, muchas gracias, felices, es una sensación de felicidad. Creo que crecimos de a poco dentro del torneo, fuimos de menor a mayor y hoy pudimos plasmar todo lo que veníamos haciendo, un gran mérito de los jugadores. Por ahí se destacó mucho Greni, se destacó mucho Pereira defensivamente, pero apareció Pomodoro, o sea, muchísimo en eso, muchísimo agradecimiento a ellos, ante un gran equipo, rival durísimo, pero bueno, gracias a Dios muy contento. Vale más ganarle un rival con grandes individualidades como Marco Juárez. Sí, creo que sí, pero en realidad acá los equipos fueron grandes rivales los tres. Hoy nos toca ser campeones, disfrutar de esto, estamos contentos, pero creo que fue de un alto nivel el torneo también. La última, si bien no aparecían como uno de los candidatos en la previa, según algunos decían, llevaron a cabo un juego perfecto y fueron creciendo, como vos bien decías recién, de menor a mayor. ¿Qué virtudes tuvo el equipo y por qué pensás que pudieron salir campeones? No, creo que la virtud del equipo fue principalmente creer en lo que nosotros hacemos. Segundo, plantearnos defensas duras y por último, tratar de ser inteligente y aprovechar qué nos convenía más en la ofensiva. Eso fue la clave. Bueno, muchas gracias y a disfrutar. Gracias a ustedes.